Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde la Treta. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melisingo. Soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro. La fiesta de la palabra. Presentamos Las radios en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludándoles en una nueva edición del Radios en la Radio, con harta energía también, a propósito que se nos está yendo el invierno. Aprovechemos de saludar, ya que estamos en esta entrada, a un amigo nuestro, un compañero también de ruta en esto de las radios comunitarias y la producción radiofónica, que es don Javier Carmi, y con quien vamos a hablar de un espacio o de un programa que él desarrolló hace un buen rato. ¿Cómo está, don Javier? Muy bien, pues. Muchas gracias por la invitación aquí a Radios en la Radio. Aquí a Radio Encuentro también. Y tremendos estudios. Sí, súper estudios. Que no me diga don, pues. Sí. Aquí el único don es usted. Ah, los dones. Sí. Lo que pasa es que estamos aquí grabando con nuestro amigo Sebastián, que hoy día se botó en huelga y dijo que iba a hacer solamente controles. Dijo que no quiere hablar, está amurrado al otro lado del estudio, pero bueno, ahí lo tenemos también presente en el perilleo. Sí, está trabajando igual. Exacto. Javier, vamos entrando en materia. Tú eres periodista y produces un programa que se llama Semillas de Agua. Así es. Cuéntanos sobre Semillas de Agua. Bueno, Semillas de Agua, un famoso programa que ya lleva como 8 años. ¿8 años? Sí, este es el número 8. Y... nació en la Radio Tierra hace 8 años, al alero de un conflicto ambiental que es el conflicto Pascualama, como forma de difundir lo que estaba sucediendo. En realidad era un programa que lo hacía una ONG que es OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y que el colectivo que estaba en Santiago haciendo movilizaciones en favor de la comunidad de Huasco empezó a asistir al programa y finalmente se lo tomaron, y en realidad Lolca como que tampoco tenía mucha capacidad para seguir haciendo y produciendo semanalmente el programa, por lo tanto hubo un traspaso, digámoslo así, y bueno, el programa se continuó, y la gracia era que se producía en Santiago, en la Radio Tierra, pero se transmitía en el Valle del Huasco. Entonces era un insumo de información o de contrainformación, porque en ese momento el conflicto estaba, bueno, hasta el día de hoy en realidad, está siempre en una situación de desequilibrio, ¿no? Entonces en el Valle del Huasco la transnacional Barrick está manejando todas las comunicaciones, entró a todos lados a financiar diversas cosas. Entonces este fue un espacio que se hizo para enfrentar eso, ¿no? Para informar a lo que la gente estaba haciendo acá en Santiago y en el Valle, porque en ese tiempo también había mucha gente que vivía en el Valle del Huasco y nos entregaba información, y se empezó a difundir, ¿no? El programa allá en la radio Profeta FM, que además se transmite en todo el Valle del Huasco, era en ese entonces una de las pocas radios que se transmitía en las 4 comunas, en Alto del Carmen, en Vallenar, Freirina y Huasco. Entonces era muy potente en ese sentido, y luego se fue como institucionalizando acá el programa en Santiago, en la medida en que también el conflicto empezó a cobrar mayor relevancia. Y así también fue como empezamos a solicitar que se retransmitiera en otras radios. Perfecto. A ponerlo a disposición. Situemos un poco a la gente respecto del Valle del Huasco, porque este programa lo distribuimos a través del planeta. Y hay gente que no tiene por qué saber dónde está el Valle del Huasco. Uh-huh. Esto está al norte de Chile, a unos cuantos kilómetros de Santiago, será más o menos eso. Como 800 kilómetros. Están en la región de Atacama. Está la capital de Atacama, es Copiapó, y más al sur está Vallenar, que es la capital provincial, digamos, del Valle del Huasco. Entonces en Atacama hay 3 ríos, que uno es el río Copiapó, el otro, bueno, más arriba está Chañaral, ¿no? Chañaral, Copiapó y Huasco. hacia el sur. Perfecto. Mira, es interesante lo que tú planteabas respecto de esta dualidad o esta mezcla de un producto radiofónico, un producto comunicacional que se desarrolla acá en Santiago, pero que tiene una suerte de asociatividad con comunicadores o con gente de movimientos sociales de la zona del Huasco para ponerlo allá, digamos, originalmente, ¿no? Esa era la idea siempre. O sea, el sentido del programa era informar allá. Ya. Eso era. Lo primordial era hacer información desde aquí. Y no solo información, eso también es importante porque en un momento, y a propósito de lo que mencionaba de que éramos comunicadores y todo, en un momento la mayoría no eran comunicadores. Claro. No éramos comunicadores, era un colectivo que estaba, que la mayoría eran estudiantes y que estaban motivados solamente por el conflicto Pascualama. Y este espacio fue una sinergia donde muchos encontraron un lugar donde podían decir las cosas y hacer también, allá en un programa en que se tocaba música en vivo, no se declamaba nada, digamos, ni una consigna. Se invitaban a músicos o se hacían radioteatro, unas cosas así bien precarias, pero que daban cuenta de la necesidad de hacer cosas para motivar a la gente del Valle del Huasco. Eso era. Y en ese sentido se buscaba no solo la información, sino también esto de subir el autoestima, de sentirse acompañado, de no sentirse solo. Y ahí el colectivo de acá cumplía ese rol de que, bueno, entre todos acá se subía en el ánimo, ¿no? Pero esta energía había que mandarla para allá, pues. Perfecto. Es interesante esto porque como proceso de construcción comunicacional, ustedes desarrollan un producto acá que tiende a, podríamos decirlo de alguna manera, arremecer conciencias localmente, digamos. Y eso también se topa con lo que tú decías antes, de que los medios de comunicación o la comunicación institucional o local es concentrada por la minera. Entonces, ¿cómo se produce esa cosa de ir horadando ese discurso que circula entre todos? Porque lo más clásico cuando se instala una empresa es que, no, si nosotros traemos progreso, traemos trabajo, traemos una serie de garantías. Entonces, todo el mundo difícilmente es reticente a que esa empresa entre, digamos, porque ven la parte de la conveniencia, ¿o no? ¿Se produce también ese proceso? Bueno, en eso estamos todavía. Ah, seguimos en esa. Lo que pasa es que, claro, o sea, no es solo que la gente se sienta motivada porque haya ofertas de trabajo o de desarrollar la industria, no sé qué, y porque van a haber más inversiones. Y entonces la gente que tiene un pequeño local claramente ve que pucha, si viene a la minera nos puede ayudar, po. O sea, claro, va a haber gente que puede comprar, los precios suben y todos van ganando en ese sentido, digamos. El cuento es que la gente, el año antes de que existiera incluso el Semillas de Agua, la gente inmediatamente supo que era mentira todo lo que estaban diciendo. O sea, la llegada de Barrick y de Pascualama y la presentación de su proyecto el año 2000 y entre el 2000 y el 2001, la gente inmediatamente supo que en el proyecto no estaban los glaciares, por ejemplo. Entonces, inmediatamente supieron que estaban mintiendo y eso causó al tiro la desconfianza que hasta el día de hoy continúa. O sea, no, ¿por qué nos presentan un proyecto a media sin que nos dicen que en la cordillera hay glaciares y nosotros queremos trabajo, pero no queremos morirnos de sed? Entonces, eso ha sido como la lucha de todo este tiempo, donde, por otro lado, en este país donde el neoliberalismo y el capital está como tan metido en el ADN de la gente, cualquier disidencia es vista súper radical. Claro. Entonces, chuta, o sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué alternativa tenemos? Y en realidad todavía no tenemos alternativa, pero sabemos que por ahí no va la cosa, porque ya vemos lo que está pasando en todo el país. Y eso ha sido también un progreso del programa, que ya no solo trata de Pascualama. O sea, hemos incorporado las luchas ambientales en general, entendiendo que es el mismo sistema, pues. Y ahí estamos aliados con el conflicto con el pueblo mapuche, en el sur con las forestales, con la hidroeléctrica y la minería en el norte también. Interesante eso, vamos a abarcarlo luego, pero yo quisiera todavía seguir un poco en el origen. Bueno. ¿Cómo es ese proceso de vinculación con la Red Profeta? Había gente que estaba viviendo allá, del colectivo este que te mencionaba, que era el colectivo Resistencia. Y bueno, la Red Profeta era la única que en ese momento habría, no solo abría el espacio a conversar las cosas, sino también evitaba poner publicidad de la minera y de otras empresas también. Y esto es porque era es dependiente de del obispado. Y los religiosos y las religiosas del Valle del Huasco tomaron la decisión, a propósito de esta mentira que yo les contaba, de la presencia de glaciares, de rechazar a la minera. Yeah. O sea, en un principio, es más, en un principio los religiosos y las religiosas iban a hacer misa arriba de la cordillera para agradecer el mineral, el oro, porque iba a beneficiar a la comunidad. Pero justamente el año 2000 ellos lo dejan de hacer cuando se enteran de estas mentiras, pues, y empiezan también a acompañar a la gente en la búsqueda de compañía, de uh-huh. ¿cómo se llama? De intentar resistir de alguna manera. O sea, cambiaron las misas por exorcismo. O sea, empezaron a defender la creación, yeah. como ellos dicen. Y ellos dicen, defender la creación del Valle del Huasco es estar en contra de Pascualama. Perfecto. Y así mismo es como desde el obispo hacia abajo todos han rechazado dinero que la misma empresa ha ofrecido para distintas cosas. Yo te hacía esa pregunta porque tú decías que el programa partió hace 8 años. Uh-huh. Hoy día es como más común, por lo menos entre nuestro mundo de las radios comunitarias, que haya una distribución de podcast, de programas producidos en otros lugares y que se incluyan en las parrillas programáticas de otras emisoras comunitarias. Uh-huh. En este caso, uno podría decir que es como una experiencia pionera, digamos, de un producto que es elaborado en una radio comunitaria en Santiago, uh-huh. que se instala en una radio, no sé si tiene carácter comunitaria, pero por su uh-huh. por su lógica, digamos, y por su trabajo, uno podría también clasificarla ahí. Entonces, en el sello, digamos, hay una suerte también de mirada pionera también de lo que ustedes producen. Sí, fue... o sea, la Radio Profeta partió también como una radio comunitaria en Freirina. Y después se fue, no sé qué negocio hicieron, pero fue traspasada a la iglesia. Y sí, yo creo que también es súper pionero en ese sentido. Y por lo mismo, también yo tengo que aclarar que yo tampoco partí del programa. O sea, también me excede a mí mismo. Yeah. Que yo quizá hoy día soy el más conocido, pero ha pasado muchísima gente. Y eso tiene que ver también con el concepto de hacer las cosas de forma colectiva. ¿Cachai? Entonces era el colectivo que tomó el programa en un momento y bueno, la gente tomó otros caminos nomás, pues, o sea, tuvieron hijos, no sé, pues mil cosas que impidieron que la gente pudiera seguir participando, pero no por eso dejan de ser parte del programa o del sentimiento o del espíritu o como quieran decirle, ¿no? Entonces en ese sentido también nosotros tenemos un legado que continuar... siendo fieles a eso, a cómo nació. Perfecto, perfecto. Hagamos una pausa musical y ya retomamos este espacio aquí. Yeah. tienes un mar en el rostro que no se escapa del todo. Porque tengo una pecera que atrapa tus gotas. Credo y la puta derrota ya no existen, ni las decepciones. Solo el tiempo que dice será de este modo. Solo el tiempo que dice será de este modo. Vuela. Que dice, llueve de día. Nunca uso letras ni frases perdidas, solo colores que quiso algún día. Bueno, estamos volviendo a conversar con Javier Carmi, del colectivo productor de Semillas de Agua. Nos quedamos debiendo las compañeras que se habían comprometido a venir, no vinieron. Sí, sí, eso también quería comentarles justamente, que yo soy el que lleva quizás más tiempo de los que está hoy día, pero está la Tania, está la Manuela, está la Constanza, y bueno, otra gente que no va a hacer el programa, pero que por ejemplo nos permiten hacer la agenda que sacamos el año pasado. Ya. O sea, este año, la agenda 2013 que la hicimos el año pasado, que es la Alejandra, la Consuelo, no sé, el famoso Chapa, nuestro amigo querido que está en Valparaíso hoy día, y así somos una red también de amigos, po. Ya. Entonces, es más que solo un programa de radio. Y también hoy día, en el Valle del Huasco, están haciendo un taller de serigrafía, po, a nombre de Semillas. Ya, mira, o sea, todo un consorcio. Allá. Un consorcio, somos un colectivo. Somos un holding. Claro, Semillas de Agua. Y es que tiene que ver con esto de difundir las cosas, po. Ya, o sea, hay un esfuerzo ahí de comunicación desde distintas plataformas, en el fondo. A propósito de plataformas, ¿ustedes tienen algún sitio web donde pueda, que esté afuera, digamos, seguirles? Semillas de agua.cl. Semillas de agua.cl, sí. Ya. ahí pueden encontrar sus programas y más información, me imagino. Están los programas y hay más información y estamos en actualización de la página hoy día. ¿Sí? Vamos a tener prontamente una página nueva. Ah, ya. Que nos va a permitir más recursos informativos. Ah, metiendo mano ahí. Qué bien, qué bien. Sí. Hoy día, ¿dónde se graba el programa? Porque antes se grababa la Radio Tierra, una radio querida, emblemática Radio Tierra, que también, pues, toda batalla del mercado también empieza a cambiar su formato, se va migrando a la web y que hoy día no sale al aire, digamos, en forma analógica. ¿Por qué otras radios han pasado, digamos, grabándola? Hoy día estamos en la radio Juan Gómez Millas, ¿ya? Dependiente del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Un saludo para ellos también. Ahí el Raúl nos invitó en realidad y nosotros fuimos. ¿Ya? También porque, claro, en la radio Tierra están con un problema económico, entonces redujeron los programas a la mitad. Entonces nuestro programa, que era de una hora, en ese momento pasó a ser de media hora. Ya. Y en realidad teníamos este otro espacio que nos permitía seguir a una hora. Ya. Y en la Radio Profeta siempre nos abrían las puertas a seguir estando en una hora. Entonces nos fuimos para allá. Ya, por una cuestión más bien operativa en el fondo. O sea, para mantener el programa de una hora y de forma gratuita también, que era lo que nos interesaba también. Y desde ese momento también, paralelamente, yo diría, se inventa esta red de medio de los pueblos. Ya. O no se inventa, pero en el fondo confluyen todas estas energías en distintos encuentros y nosotros participamos de esas redes y entonces empezamos a enviar el programa por ahí también. Ah, mira, ya. Y la gente al final nos empezó a decir que estaban transmitiendo el programa. ¿En cuántas emisoras se transmite? ¿Tú tienes algún catastro de más o menos cuántas emisoras transmiten o retransmiten el Semillas de Agua? Sí, en realidad igual es medio incierto. Los que sabemos... Los declarados, digamos. Los declarados son, por supuesto, que la radio Juan Gómez Milla es la radio Profeta. Aquí la radio Encuentro también. En Valparaíso está, o en la quinta región, está la Placeres, la radio Neta y la radio Extremo. También está en la sexta región la Galáctica... O sea, Galáctica también es de la quinta, sí. Se me olvidó. Está Itigüe y Conciencia de la sexta y, ¿qué me faltaría aquí? La Primera de Mayo. Y por internet está la Radio del Mar, la Radio Isluga, Radio Mundo Real, que esa es de Uruguay. Uruguay, sí. Ahí aprovechamos a saludar a Ignacio Sirio, un compañero de la Radio Mundo Real. También están los compañeros de Mapu Express, Voz de Chile... Y me falta también en Gato al Quinta y Comunidad, que son de la región de Coquimbo. Esos son la gente que nos ha declarado que retransmite. Hay gente que ha dicho que también nos retransmite, pero que no puede decir el nombre de la radio. Ah, ya. No ya. Sé cuáles son los rollos. Y hay otra gente que seguramente se le olvida decirnos, y como somos medio desordenados, tampoco mantenemos... Un seguimiento a la cosa, calle, digamos, claro. Bueno, sí. Le faltó ahí la agencia Noticias Medio a Medio. Ay, oh, sí, pero está escrito aquí en la... ¿Ah, sí? Ya. Yeah. Sí, está pero... destacado, así que no va, vale, ¿eh? Si no va a cobrar los royalties. Sentimientos. Claro, después de la segunda cerveza empezó a cobrar sentimientos por aquí. Así que esos son más o menos los que nos han dicho y que transmiten. O sea, interesante esto como proceso, primero por dos cosas, porque es un programa que está, como tú decías... afincado o anclado en los temas del medioambiental o del buen vivir, y que adquiere una connotación especial no solamente en Chile, sino también con los procesos que se desarrollan en el continente. Decía hace algún tiempo, lo hablábamos también en este programa, de que los mismos problemas que nosotros tenemos aquí los tienen en otros lugares, porque efectivamente son los mismos provocadores de problemas. O sea, Barrick tiene una contraparte en Argentina. Exacto. O sea, son las mismas dificultades. Monsanto está metido en todo nuestro continente, en todo lo que se siembra, en todas las semillas. Entonces, pareciera ser que al final la lucha es una, de todas maneras, digamos. Claro. Es que ahí también nosotros, como este espíritu que yo te hablaba del colectivo de Semillas de Agua, de los amigos, y hemos ido creciendo también, pues. O sea, partimos enfocados en Pascualama y me imagino... O sea, recuerdo, no sé, de haber sido 4 o 5 años de Pascualama, pero tu pibe parejo, ¿cachai? Y tú escuchabas el programa y era solo de Pascual Lama. Ya. De lo que se hacía en Santiago, de lo que se hacía en el Valle, en Santiago, en el Valle, y todo, y Pascual Lama. Y todos los recovecos y todo lo que estaba pasando. Y de pronto tuvimos que abrir porque nos quedó chico el hablar de Pascual Lama. Justamente por lo que tú mencionas. O sea, claro, Pascual Lama es como el emblema para nosotros porque ahí, no sé, pues nos tomó, nos agarró y tuvimos que activarnos y trabajar para detener el proyecto. Pero chuta, y Mewin también, pues. O sea, no podíamos no entrevistar ahí a los Lafkenche, a la Tere, al Elías Viguera, por ejemplo, de lo que estaba sucediendo con Selco, la Armada. O sea, era también igual de terrible, pues. Y no sé, pues así vamos por cada lugar de nuestro país. Pues ahora, hoy día está avanzando la ley, que está la ley Monsanto, con la semilla transgénica. Está Hidroaicén, más en la Patagonia, y Isla Riesco. Y para el norte, todo lo que son las mineras, está, o sea, todo destruido nomás. Pues. Entonces, ahí tenemos que abrir el espacio. Y en el fondo, ahí nuestro trabajo es como llamar a la gente para que se desahogue un poco. Quizás nosotros pecamos un poco de entregar a veces información que no es tan exacta, porque tomamos esta opción porque la misma comunidad sea la que hable y la que informe lo que está sucediendo. O sea, no es que hayan corresponsales en el Tristo Rigón, ni periodistas ahí, sino que la gente de su propio sentimiento es lo que le expresa. Los contenidos, digamos. Exacto, y eso también tiene que ver con estas redes que nosotros mismos hemos seguido estableciendo. O sea, este colectivo que continúa sigue manteniendo redes, y en el sur y en el norte, y tenemos amigos que son de confianza y a los cuales les consultamos, les decimos, ¿a quién podemos entrevistar sobre este tema? Listo. Y no andamos. O sea, si mi amigo me dice, o mi compañero, no sé, o compañera, dice, él puede ser un buen personaje para entrevistar, ya, no hay más vuelta que darle. Claro, es suficiente confianza. Validación, digamos. Y eso es la confianza la que nos hace funcionar, en definitiva. Tú mencionaste hace un rato, y te quiero poner otro plano, de este contacto o esta salida a través de Radio Mundo Real, un portal, para quienes no lo conocen, radiomundoreal.fm. Para quienes no lo conocen puedan visitarlo, porque también ahí hay una cantidad de disputas y de luchas del mundo social en distintos ámbitos, incluso esto del buen vivir. ¿De qué manera esa puesta ahí quiere ser, o tal vez solamente casual, tú me lo aclaras, alguna necesidad de vincularse con otros procesos latinoamericanos? Tiene que ver con que siempre se habla de que Chile estamos tan aislados. Yeah. Y que también tiene que ver con este capitalismo extremo en que estamos viviendo acá, que no nos deja reflexionar de nada, porque estamos todo el tiempo tratando de pagar nuestras cosas y tenemos que levantarnos en la mañana para salir a trabajar y volver en la noche cansado y dormir en el día siguiente, la misma. Entonces no nos dejamos un espacio para pensar en qué estamos, en dónde estamos, en qué situación estamos, y en la situación en la que estamos es que somos el país más avanzado en el capitalismo en la Latinoamérica, y que los países vecinos, y no tan vecinos, pero de América Latina, Centroamérica, México, para arriba, todo, están en un proceso que aquí se vivió en dictadura de manera muy rápida, digamos, pero ellos también lo están viviendo hoy día. De hecho, en Bolivia trataron de privatizar el agua, tal como está acá, y no lo pudieron hacer porque la gente se levantó. En Argentina, en Uruguay, han habido procesos similares con respecto a distintos aspectos también. Por ejemplo, lo que pasa con la forestal en el sur, acá en Chile. En Argentina no lo viven con las forestales, pero lo viven con la soya. Entonces también el monocultivo. ¿Qué pasa en Paraguay también? En Paraguay también, en Uruguay también. O sea, el monocultivo de plantaciones de eucalipto y pino acá en Chile es lo mismo que la soya allá. O sea, son las mismas consecuencias, no hay ningún beneficio para las comunidades locales, un empobrecimiento de la tierra, desertificación, etcétera, y contaminación por los plaguicidas y una serie de otras cosas que vienen asociadas, ¿no? Malformaciones congénitas a la salud directamente. Y la característica de nuestro país es la minería, que la minería hoy día es en términos brutos, así en económico, es lo que es el número uno y lo que nos hace estar en azul hoy día, a diferencia de los otros países, que sin embargo estas exportaciones son todas de industrias o de empresas privadas, salvo Codelco, ¿no? Y en Latinoamérica se están viviendo procesos muy similares de modificar las leyes mineras. Reforma la ley de minería en Ecuador, en Salvador, en Centroamérica en general, en Honduras, en Haití también. Y así una serie de países que están en la misma, modificando leyes que hoy día en Chile son las que, bueno, llevamos 20 años con esto. Ya. Yeah. Más de 20 años. Y entonces, claro, estar suscrito aquí, como yo te decía, estar metido en Semillas de Agua, hablando de Pascual Lama, nos obligó en un momento a abrirse, a ver otros procesos de resistencia que hay en otros países, también de agresiones de empresas y procesos de disputa territorial y de bienes comunes, de recursos naturales. Y por eso es que finalmente nos tuvimos que abrir y es necesario mirar lo que están haciendo los otros países también. En Perú, por ejemplo, hace ya como 2-3 años hay un conflicto que es Conga, que donde también quieren trasvasijar unas lagunas de una minera privada, también quiere hacer un proyecto y bueno, quiere trasvasijar lagunas. Bueno, eso se parece mucho a Pascual Lama, donde también Barry quería cambiar del lugar en los glaciares. Entonces son procesos que las mineras han ido también incorporando como propuesta, como esta cosa de la responsabilidad social empresarial, que han ido aprendiendo en distintas partes y que las comunidades han ido enfrentando también. Y esos procesos de disputa, de conflicto, de resistencia, son los que hay que ir mirando, porque es necesario sacar lecciones, pues, aunque evidentemente no se puede traer lo que sucede en Perú directamente para acá o lo que pasa en Bolivia directamente para acá. Hay cosas muy características de cada país, claro, pero sirve para saber en el definitiva que es posible luchar. Sí. Bueno, en ese plano, y ya llegándote al tema de la radio, ya que hacemos radios en la radio, ya, ¿de qué manera la radio puede poner en diálogo estos distintos saberes o resistencias? Bueno, yo pienso que las reflexiones que hemos tenido giran en torno a que, como yo decía antes, abrimos aquí el espacio a que las comunidades hablen. Eso gira totalmente la función de las comunicaciones, donde habitualmente se dice somos un medio de comunicación para informar. Y en realidad lo que nosotros necesitamos hacer es más que informar. No necesitamos decir que hoy día la termoeléctrica Punta Alcalde nos va a contaminar. No ya lo sabemos eso. Yeah. Y de hecho, en la misma prensa uno lo lee y están los documentos. O sea, en realidad necesitamos mucho más que eso y necesitamos que la gente se empodere y logre hablar, logre establecer un discurso. O sea, hay comunidades, hay gente que le cuesta hablar, po. Sí. Y nosotros las llamamos, las entrevistamos y de repente nos quedamos con la sensación de que era un dirigente súper fome. ¿Ya? Que no enganchaba. Bueno, pero lo que pasa es que el conflicto lleva 3 meses y la gente está aprendiendo, po. ¿Ya? Y eso es un proceso que para nosotros es muy importante. ¿Ya? Justamente por esto, porque es un espacio que cambia la lógica de la comunicación, po. O sea, no, en la, y por otro lado, y esto de cambiar la lógica tiene que ver con lo que yo te decía de que somos radicales, po. O sea, si salimos la tercera en el Mercurio, dicho de paso, medios que ni siquiera han pedido perdón por toda la dictadura, a nosotros nos tratan como unos, no sé, como lo peor, claro, como lo peor, ¿cachai? O sea, no nos queremos desarrollar, eso es lo que pasa. Claro, están poniendo el freno al desarrollo. Exacto, entonces somos lo peor que le puede suceder a un país, po. Y nosotros en estos medios de comunicación, en el Semilla, es al contrario, o sea, para nosotros somos lo mejor, po. Ya. Porque cuestionamos lo que están haciendo y porque hay gente que está pidiendo no seguirse muriendo de enfermedades provocadas por la contaminación. Bueno, de hecho, en estos últimos días les contamos a nuestros amigos que hubo una fuerte movilización en el norte de Chile, en Tocopilla, no, sí, donde la estas empresas eléctricas, de generación eléctrica, las termoeléctricas. Exacto. Mm. Inciden, y tal vez también las mismas mineras, condiciones de vida de esos uh-huh. sectores también siguen en altos niveles de cáncer de la población allí, y ni siquiera hay inversión en médicos que puedan tratar esas enfermedades, o sea, ni siquiera está el efecto ese que tú señalabas, que una palabrita como mágica, o sea, la responsabilidad social empresarial, que es como que te lava todo, digamos. Sí, o aquella frase clave también que alguna vez acuñó, que el que contamina paga, como ajá. diciendo, ya no hay problema, el que contamina paga, pero ya contaminó, digamos, y el pago a veces también es irrisorio, digamos, la enfermedad, la gente se muere de eso, no sé quién puede pagar la vida de alguien, digamos, pero bueno, están puestos ahí. Entonces, en ese plano, volviendo un poco a lo que tú decías, me parece interesante esto de dejar que la gente hable, y por otro lado también decir, hay gente que parece que fome, que no dice muchas cosas, y que tiene que ver con esa reflexión a propósito de una palabra que está adormecida también. Uh-huh. Entonces, plano, vínculo, radio, palabra, la radio, evidentemente, palabra, también sonidos, como nos contaba hace unos días atrás la Natacha de la uh-huh. Radio Neta. ¿De qué manera ustedes han ido desarrollando? Tú podrías hacer una evaluación, tal vez, de estos 8 años o menos, tú uh-huh. tienes menos, pero ¿de qué manera tú podrías percibir si los movimientos sociales, las comunidades, han logrado avanzar en esa cosa de la conquista de la palabra, o seguimos como muy básicos? O sea, hubo un cambio muy muy notable desde que asumió Piñera, po. Ya. O sea, todos lo vimos que salimos a las calles. O sea, primero fue, yo me acuerdo muy bien, que fue la termoeléctrica Barrancones, luego fue Hidroaicén y después la educación, po. Ya. Y entonces fue una movilización chiquitita, pero fue como como la excusa para explotar, ¿no? Entonces, este cambio como de que la gente ahora en realidad no tiene tanto miedo a salir a la calle y protestar y todo eso ha sido fundamental para cambiar un poco las relaciones de poder. Antes, cuando estábamos nosotros en el tema de Pascualama y organizábamos cuestiones, todos nos miraban como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué creen, que salir a la calle va a parar el proyecto? O sea, es como irrisorio. Y hoy día no, pues hoy día al contrario, la gente sabe que, aunque incluso hoy día Pascualama está en la justicia, paralizada, tiene que seguir movilizándose. Y eso lo han ido aprendiendo de las distintas comunidades, y es el único camino que hoy día yo veo que da efectivamente resultados. O sea, y no estoy diciendo con esto que la gente vaya y queme y destroce todo, sino que es la movilización. Ahí cada uno entiende y hace lo que puede, ¿no? También. Pero la movilización y la organización y tener la paciencia para reunirse, si al final también es reconocerse dentro de las mismas comunidades, po. O sea, toda la dictadura fue quebrar todas las relaciones sociales, y ahora se han ido rearticulando a propósito de estas luchas más locales también y territoriales a favor del medio ambiente, y han ido dando pequeñas victorias, po. Y ahí yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, de Mewin, donde ellos efectivamente... ¿Qué es lo que es Mewin? Mewin es una caleta que está en el sur de nuestro país, en la región de Los Ríos, me parece que es, y que se ha enfrentado durante 15 años, yo creo ya, a un proyecto de la celulosa Arauco de tirar los desechos de la celulosa de Valdivia al mar a través de un ducto. Y la caleta vive de los peces, de los recursos marinos, más bien. Entonces ellos se movilizaron y evitaron hasta el día de hoy que Selco pudiera incluso ir a hacer los estudios para presentar el proyecto de evaluación ambiental. O sea, fue una reacción anterior a la mayoría de los otros conflictos donde el estudio ya está hecho. Y esa es una diferencia que efectivamente le permitió hoy día tener una caleta extraordinariamente impecable, limpia. Pero todavía en disputa, digamos. En disputa, y claro que ha sido muy costoso socialmente. O sea, está dividido la caleta, hubo mucha violencia también un tiempo, fomentada por Selco, incluso la Armada fue y disparó a los pescadores un tiempo para tratar de que pudieran ir a hacer los estudios. Entonces, después de todo eso, lo que queda es que efectivamente no lo han podido hacer, po. Y ahí está la caleta intacta, pero claro, dividida y permanentemente con el acecho ahí. Y de hecho hay una campaña hoy día que está retomando el asunto de recordarnos que Mewin está todavía en lucha. O sea, hay distintas tareas abiertas o flancos abiertos por todo el territorio nacional y por todo el territorio continental, por cierto, ampliándonos en este espacio. Esta cosa de las redes sociales, que ha irrumpido con mucha fuerza en el último tiempo y que ha sido también detonante de procesos sociales, de enjambres sociales también en manifestaciones, ¿de qué manera ustedes la vinculan al programa o les ha ayudado, la han usado para la distribución del Semillas de Agua? Yo pienso que ayudan, ¿ya? Pero eso nomás. ¿Ya? Como que hay gente que lo endiosa harto y piensa que a través de las redes sociales incluso se pueden hacer movilizaciones. Ya. Yo soy más recatado en ese sentido. Más pragmático. Claro, yo pienso que, claro, por ejemplo, la misma red de medios de los pueblos hoy día funciona a través de compartir información por un correo. Y eso es imposible pensarlo hace 20 años atrás. Ya. Y a través de eso es que nosotros podemos mandar el programa y así vamos funcionando. Y la misma, bueno, las otras redes sociales también ayudan. Porque como nosotros escribimos un texto sobre lo que trató el programa, lo mandamos así con el texto y capaz que no todo el mundo lo escucha, pero por lo menos se lee de qué se trató y de repente se entera de que existe un conflicto. Sí. Es que en este caso te lo pregunto porque puntualmente en la radio tradicional, clásica, alguien hace el programa, apaga el micrófono, apaga la luz y se va para la casa. Y también el programa terminó ahí. En el caso de usted, y como decía Tito Ballesteros hace unos días atrás en una frase bien, bien interesante, él decía algo así como que el programa con las redes sociales empieza cuando termina, digamos, a través de las redes sociales, porque ahí se empieza a multiplicar. Entonces, en este caso, ustedes siempre han tenido esa lógica. Sí. No es la lógica de que ya, ustedes lo emitían tal vez en directo en la Radio Tierra y se cerraba el programa ya hasta la próxima semana. No, empezaba el recorrido una vez que ustedes lo grababan o lo emitían en directo, después lo grababan, lo enviaban. Claro, había que mandarlo. Yo recuerdo también, y aquí otro saludo también para gente que hace radio, que la Vicky Quevedo, cuando ella grababa el Foro Ciudadano, y no sé si lo habrá cansado mandar en cassette, pero por lo menos en CD lo mandaba. Era una cosa física, digamos, que dependía del correo, además. Sí, pues, así había que hacerlo. Digamos. Entonces, suena como prehistórico, pero está no hace mucho tiempo. Sí, pues. Entonces, hoy día hay otras herramientas y otros formatos, el MP3, el OGG, que te ayudan también. Pero te lo planteaba por eso, por el sentido de que... No, y el tiempo que uno pasaba también cargándolo y descargándolo al otro lado. Exacto. Hoy día mucho más rápido. Claro, entonces en el fondo es como las redes sociales o las plataformas web, de alguna manera también, te ponen la dimensión del post estudio, digamos. Te obligan de alguna manera a pensar también, incluso en términos de atemporales. Nosotros grabamos este programa y podemos decir que hay un sol precioso esta mañana, a pesar de que hay mucho, mucho frío, pero tal vez alguien lo está escuchando a la medianoche la próxima semana, no sé. Es que queda ahí como de forma intemporal después, po. O sea, hoy día es 13 del 13 del 13. Eso, además. El número el programa número 13, pero... El programa número... Mira, se nos han dado los astros. La semana pasada celebramos los 12 años de la radioneta con nuestra edición número 12. Ahora estamos el día 13 del 13. Claro. Haciendo nuestro programa número 13. Mira, los astros están con radio en la radio. Claro, pero la gente lo va a escuchar quizá otro día. Claro, cualquier día, o cualquier hora. Sí. Hay como una canción. No, pues eso sirve harto las redes. Igual no... Claro, si nos ponemos más exquisitos, no en todos los países tienen la misma velocidad que tenemos acá. Sí, sí, en términos de internet, pero sí ha permitido que mucha gente lo escuche y se difunda mucho más que antes, po. Y que se multipliquen los lugares de distribución también, porque tú decías, claro, entregaste un catálogo de radios que los transmiten, que es bastante amplio, eso es interesante, como práctica de compartir, pero sin duda, si tú tienes tu página web, habrá muchas radios que lo descargan y no hacen ninguna mención y no les interesa tampoco mencionar. Claro. Quien lo produce da exactamente lo mismo. Al final, lo que importa es el producto y el discurso y el mensaje que está puesto ahí. Y tal vez también, más de alguien de nuestros compañeros y compañeras de América Latina que se dé una vuelta por el sitio que era semillasdeagua.cl, sí, señor, va a encontrar los programas y decir, mira, este me interesa, lo voy a descargar y lo voy a poner. Ahora, si te escriben, tanto mejor para que tú sepas de dónde lo hagas. Pero si no lo hace, cumple el mismo objetivo, ¿no? Esa es la idea, po. Claro. Que se escuche y que se difunda. Sí. Está de libre distribución, como se ocupa hoy día también. Ese es otro dato interesante, la libre distribución frente a los contenidos más solidario propietarios de otros tiempos. Sí, pues. ¿Tienes algún correo donde la gente te pudiera escribir aquí en Chile o de afuera y que pudieran establecer nexos para enviar información o para descargar el programa? Semillasdeagua@gmail.com. Semillasdeagua@gmail.com. Ahí te pueden mandar información, más bien al equipo, y puedan hacer interacción. Hacemos una pausa musical y ya volvemos para ir cerrando el programa de hoy del Radio es el Radio. Estamos ya llegando a la última etapa. Hoy hemos conversado con Javier Carmi, del colectivo productor del podcast, digamos con todas sus letras, Semillas de Agua, que como nos contaba Javier, ya tiene 8 años, ya camina, digamos. Sí. Camina hace rato. Aprendí a hablar. Aprendí a hablar. Eso es importante en radio, aprender a hablar. Sí. ¿Hay alguna cosa que tú quisieras contarnos antes de despedirnos, Javier? ¿Alguna cosa que no hayamos tocado que te parezca relevante decir del Semillas de Agua? Yo pienso que son las cosas que hemos conversado nomás, o sea, el tema de lo colectivo. De hecho, hasta el nombre se inventó así, por eso es tan extraño, como el Semillas de Agua, que como que dice algo pero no se entiende muy bien. ¿Ya? Y no tan revolucionario, no sé, como que... Bueno, también fue inventado colectivamente. Y también esto de que cambiamos la lógica del discurso. Y eso a mí me gusta mucho porque, como decía, siempre nos tratan como lo peor, y ambientalista, y terrorista, y ecologista, y lo peor de lo peor. Los ilusos. Y aquí no, pues aquí nosotros al contrario, o sea, relevamos a la gente que está soñando otro mundo, pues. Y que cree que es posible, y nosotros queremos subir el ánimo a la gente. Queremos subir la autoestima, queremos, si tenemos que hacer algo que aunque sea medio loco, como hacer una marcha, por ejemplo, lo vamos a hacer, pues. y la vamos a difundir y vamos a hacer una cápsula y todo así de buena onda, ¿no? No porque estemos ganando plata, aquí al contrario, o sea... Están invirtiendo. Claro, y lo hacemos porque creemos en el asunto. Y entonces también llamar un poco a eso, a que la gente que si está desanimada algún día, que piensen que es posible igual, po. Aunque está, nosotros igual a veces estamos súper desilusionados y el proyecto avanza y la gente nos llora, no sé, po, y pasan cosas que uno piensa que está todo perdido nomás, po. Pero después igual la semana siguiente hay que hacer el programa de nuevo. Claro. Y hay otro tema y hay otra lucha y nos va a ir mejor y después nos va peor y así vamos. Pero hay que seguir construyendo. Pero hay que seguir tirando la información, tirando el ánimo, la energía. Además que la radio, que a diferencia de lo que uno lee, es un sonido y el sonido es algo físico. Entonces, si uno manda buena onda por la radio... Buena. Llega la buena onda, entra por osmosis al cuerpo, no sé, algo pasa ahí. Mira, con toda la filosofía. ¿Muy hippie? No sé, pero está bien, yo creo que es estimulante, hay que buscarle también la vuelta. Entonces la gente que haga radio, pues si en todos lados hay una radio amiga. Eso, ese es un buen concepto. Menos yo... en el Valle del Huasco, que hay radio amiga, pero que es de la Barrick. Ya. Ahí salvemos entonces, pongamos entre paréntesis esa radio de ahí. Ya. Pero eso nomás, como que la gente no se desanime. Que se anime. Y yo agregaría algo que tú también mencionaste varias veces durante esta conversa. Esa cosa de la palabra. La gente que empieza a sacar la palabra. A veces hay gente que dice, no, es que yo no sé hablar, dígalo usted. Claro. Y no, pues sí. Hay cada que acostumbrarse, uno, exacto, cada cual con sus timbres, su ritmo, tendrá que empezar a decir. Así que nos empezamos a despedir porque bueno. Don Sebastián está ahí. Un saludo. Sí, no está presionando. Dice que no presiona, dice que se quiere ir a almorzar, ¿no? No. Así que saludamos a Sebastián Feliu, que quedó muy agotado después de nuestra última edición en Valparaíso. Así que está con huelga. Ah, chato, dice. Claro, con huelga de voces, no quiere hablar más, por lo menos los próximos días, pero ha estado fielmente ahí en los controles. Y saludamos también a Quique, que andaba en otros menesteres de estos temas de comunicación, así que también nos abandonó hoy día. Ajá. Y finalmente a Javier, en quien también damos un abrazo a todo el equipo del Semillero de Agua. A todas las chiquillas que nos quedaron debiendo la visita de las chiquillas. Sí, po. Hoy ha sido bastante más grato haber estado con ellos con Javier. No, eso es broma. Pero bueno. Se agradece. Sí, son mucho más amables ellas que yo. Sí, me imagino que más guapas también. Así que, pero bueno, ya. Para ellas también un cariñoso saludo y a todas nuestras amigas y amigos del Radio de la Radio. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Hasta siempre. Hoy, en el programa Petateras, que se transmite desde las redes. Noticias Mundo Real. Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre... Hola amigos de todo el universo, mi nombre es Melincingo, soy el más inteligente de toda mi comunidad. El vuelo sonoro, la fiesta de la palabra. Estas fueron las radios en la radio.